buenos días a todos. Nos tenemos que acercar, no porque lo quiera molestar al profesor, sino que tenemos el micrófono y este lugar siempre funciona, como es una gentileza del director de La Manzana, que el instituto, el Centro de Documentación y Referencia pueda seguir con sus charlas de divulgación cultural. Nos vamos manejando con los instrumentos que tenemos. Así que siempre estamos con dos micrófonos. Le agradezco también ya desde el inicio a TLV1, que espontáneamente promueve y nos acompaña filmando todo este material para que se pueda difundir a muchas más personas. Primero paso todos los pequeños avisos para después dar formalmente inicio a esta charla del sábado. Les voy comentando la agenda de noviembre porque estoy un poquito atrasada con el envío de los correos, así ustedes se pueden también organizar. El miércoles 1 de noviembre, los canónigos regulares de la Santa Cruz, nos visita el padre Cornelius Pfeiffer, hace toda una serie de misiones en la Argentina hace más de 10 años, incluso organizando el único congreso de los santos ángeles de la Iglesia Católica. Va a venir aquí el miércoles a hablar sobre San Miguel Arcángel y el combate espiritual. El 4 de noviembre, un investigador de aquí, del Centro de Referencias, se nos va a acercar, el señor Carlos Pique, y nos va a contar sus últimas investigaciones y reflexiones sobre la crisis del mundo moderno, tomando autores que ya desde inicio del siglo XX analizaron este tema, como René Guénon y muchos otros, que bueno, él después nos va a ir contando. El 11 de noviembre, Roberto Colimodio, que es un historiador y genealogista, también que participa en muchas de estas charlas, nos va a presentar San Martín más allá del bronce, recordando también la fundación del RIN 11, que es un regimiento que se llama de los dragones de las eras. Siempre le pongo un nombre diferente, pero creo que son los dragones de las eras. Y el 18 de noviembre, el profesor Antonio Caponeto va a hacer toda una reflexión sobre Amores Leticia y cuál es la familia católica o la familia cristiana. Ya con este pequeño, si quieren pueden ir pasando, todavía no empezamos formalmente. Buenas, ¿qué tal? Hoy especialmente también voy a dedicar todo este ciclo a el abad Benito Veronesi, que en este momento estamos en su monasterio, está celebrando la misa de cuerpo presente, que comenzó su Pascua hacia el Señor, que Dios lo tenga siempre en la gloria, y agradeciéndole mucho que con su claridad y sana doctrina siempre nos fue marcando como buen ejemplo de San Benito el camino a seguir. Invito, siempre tenemos algún lema, alguna oración que nos va acompañando. Hoy invito a un también amigo de la casa que nos lea este poema antes de presentar el profesor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Haciendo una lectura previa de la poesía, tengo que declararme indigno al leerla. Y creo que ustedes, al escucharla, van a compartir esta visión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios mío, veremos con tristeza cómo prosperan todas las obras del malvado? ¿Cuánto más sufriremos triunfar al hombre impío que, enceguecido, elude tus luces a su paso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo que tantos que ayer fueran tus discípulos fieles te hayan abandonado para abrazar inmundas doctrinas de demonios, aliarse a tus verdugos y frecuentar sus antros? ¿Hasta qué negra cima descenderá el rebelde en busca de placeres y utópicos legados? ¿Cuántos becerros de oro más habrán de fundirse antes que tu ira descargue como el rayo? ¿Cuántos vientres maternos más habrán de sumarse a la carnicería de un mundo depravado que, mientras se despoja de sus propias entrañas, ampara con sus leyes sus instintos más bajos? ¿Hasta cuándo veremos proliferar el crimen, perpetuar la mentira y cometer los actos más viles en el nombre de perversas doctrinas a las que la cordura debiera hacer pedazos? Mira que el adversario se ha vuelto prepotente y cada vez tus hijos tienen menos espacio donde rendirte culto. Tus templos hoy acogen a millones de judas que sirven a otros amos. ¿Hasta cuándo, Dios mío, te llamarán orgullo a las depravaciones de la carne? ¿Hasta cuándo veremos este ataque brutal contra la infancia por parte de las hordas del mal premeditado? ¿Hasta cuándo la injuria a tu cruz y a tu madre serán una constante del odio cotidiano? ¿Cuándo presenciaremos tu divina justicia, la que hoy humildemente te estamos suplicando? Ten piedad, Jesucristo, de nuestras muchas faltas. Otórganos la gracia que todo buen cristiano precisa, y que el ataque rabioso del maligno no logre sorprendernos con los brazos cruzados. Mientras abrazamos tu perenne doctrina y el mundo nos hostiga con su rencor diario, haznos perseverantes en esa fe sublime que nuestros enemigos pretenden arrancarnos. Poesía de José Doré. Muchas gracias. Gracias, profesor. Ya entrados en clima, hoy lo recibimos gratamente y nuevamente al profesor Jorge Ferro, licenciado y doctor en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, Buenos Aires, Argentina, investigador del CONICET desde hace más de 30 años, trabaja en tareas de crítica textual y en los diferentes trasfondos doctrinales en el CONICET. Es miembro fundador de la Asociación Tolkien Argentina, y por eso vino también a presentar una charla específicamente sobre la obra de Tolkien. Es miembro de la Academia del Plata, de la Sociedad Chestertoniana Argentina, Amigos de Newman en la Argentina. Es autor de libros y entre ellos Leyendo a Tolkien, cuya conferencia nos brindó a comienzos de este año. Le damos las gracias al profesor nuevamente por estar presente aquí y hoy nos va a hablar sobre Chesterton. Muchas gracias a ustedes y a ustedes que en una mañana tan linda de sábado vienen acá a riesgo de un opio importante, pero trataremos de que no. Pero yo me acordaba hoy cuando venía con el sol así una frase que le decía siempre Chesterton a Frances, a su mujer, cuando había un día así, decía: este es uno de tus días. Porque a ella le gustaban los días de sol, ¿no? Los ingleses soportan perfectamente los nublados y las lluvias, pero a ella le gusta. Este es uno de tus días. Y no podía dejar de acordarme también, ¿por qué me quedó esa frase? Porque cuando yo pude ir a la tumba de los dos, era un día. Entonces, es uno de sus días. Bueno, ustedes han entregado generosamente una mañana de esos días. Para... A ver si podemos reflexionar, el título que siempre lo eligen los organizadores, que son Releyendo a Chesterton para los católicos del siglo XXI. Hay que destacar dos cosas, releyendo y siglo XXI, y había que agregar una tercera cuestión, que es argentinos, católicos argentinos del siglo XXI, ¿vale la pena releer a Chesterton? Yo me acuerdo una vez un religioso en el año 74, religioso anglosajón. Yo había publicado una cosita sobre Chesterton y me dijo: qué bien, qué cosa erudita. Claro, Chesterton ya evidentemente está superado. No existe más, digamos así, en la pastoral cultural de la Iglesia. Pero vemos que no es así. Recién veo en la mesa una cantidad enorme de reediciones lindísimas. Quiere decir que las editoriales no son obras de beneficencia, de modo que si lo editan es porque se va a leer, digamos así. Es un dato no menor. Nosotros en el siglo XXI estamos leyendo un autor que muere en la primera mitad, digamos así, del siglo XX, en una fecha aún para los argentinos muy particular, porque muere el 14 de junio, lo cual nos enfrenta también a la cuestión de nuestro reclamo por Malvinas, usurpadas por estos, y que claro, vale la pena, han pasado, claro, muchos años de su muerte y de sus obras, más todavía. Y a eso hay que decir dos cosas. Una del siglo XXI, digamos, nuestra conciencia. Los grandes problemas que trata la literatura son pocos y siempre los mismos. Son pocos. Es el sentido de la vida, el amor, la muerte, la patria, la guerra, y se reiteran siempre. Cambiarán los enfoques y las valoraciones, pero los temas en la literatura que importa están. Por lo tanto, siempre se vuelve con interés, con mucho interés. Imagínense Homero, por ejemplo, que un poquito más antiguo que Chesterton, sobre el cual él tenía una opinión magnífica, porque hubo un momento en que se despertó lo que se llamaba la famosa cuestión homérica, a ver si existió Homero, si Homero era uno, si eran dos, si bueno. Y entonces él dice, claro, ahora se ha descubierto que la Ilíada y la Odisea no las escribió Homero, sino un hombre que se llamaba igual, claro, ¿no? Lo vano de esas polémicas hipereruditas. Pero quiere decir, Homero está presente. Si uno quiere entender la guerra, tiene que leer la Ilíada. Si uno quiere entender el amor y el regreso a la patria y el viaje purificador, tiene que leer la Odisea, digamos así. Las pasiones, los hombres, el hombre, la naturaleza humana es la misma. Y es lo que tiene Chesterton. Los grandes autores siempre resisten el paso del tiempo, ¿no? Y resisten la relectura. Ahí está. No, hay una receta casera, porque a los que andan en la cosa de las letras, y eso siempre preguntan, ¿este es mejor que aquel? ¿Quién es mejor escritor? ¿Quién es un buen escritor? ¿Cómo evaluar un buen escritor? Como si hubiera una receta o una grilla donde uno lo puede... Y hay, no la hay, más que una que no falla nunca, que es una receta muy casera y que sirve no solo para la literatura, sino para todas las artes. Una obra lograda es la que resiste a la frecuentación. Ahí está, que yo la puedo volver a oír si es música, a ver si es un cuadro, a ver si es una película. ¿Qué es una buena película? Una que uno vuelve a ver con gusto, digamos. ¿Qué es un buen libro? Uno que uno vuelve a leer y vuelve una y otra vez. Entonces eso no falla. Y Chesterton no solo resiste segundas, terceras y cuartas lecturas, sino que en cada lectura uno ve cosas que uno no había visto antes, sobre todo si lo ha empezado a leer muy joven. Con los años gusta más, digamos así, porque uno tiene más experiencia y los problemas que él plantea, que para un muchacho por ahí joven son inimaginables, uno se los ha ido encontrando con el paso del tiempo. Y ahí está la magia de Chesterton, que atrapa, ¿no? Es curioso lo que pasa con Chesterton. Produce una cierta adicción, digamos así, ¿no? Eso para tranquilidad de todos. El que no le gusta, no le gusta y no se ve ningún problema. No hay obligación, porque hay temperamentos. O sea, uno no tiene que estar acomplejado. Hay grandes genios que uno no... le cuesta más volver. Quiero decir esto, porque si no parece que uno lo tiene que agarrar como un deber. No hay tal cosa. Si disfruta y si goza, adelante, ¿no? Pero con tranquilidad y relajado siempre. Chesterton resiste, ciertamente, y se enriquece. Y para un lector argentino, un autor inglés, claro, con Inglaterra pasa algo muy, muy particular. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios saca de las piedras hijos de Abraham. Inglaterra es el origen de males tremendos, terribles, de grandes perversiones, vigentes todavía hoy. Una de las cuales es el robo de Malvinas, en el cual tema Chesterton hubiera estado sin duda con nosotros. ¿Cómo decimos eso? Parece una patriotada, ¿sí? ¿No? Leyendo la biografía, ve que cuando fue la guerra en Globoer, fines del 19, Chesterton tomó partido por los Boers y decía que tenían razón, que eran colonizadores, agrarios, legítimos, y que los ingleses se habían ido ahí a arrebatar el oro y los diamantes y nada más, ¿no? Y dijo, no estoy con Inglaterra contra esta guerra. Y no es porque sea pacifista, dijo, ¿no?, sino porque los Boers tienen razón. Hubiera dicho lo mismo, pensamos, en el caso nuestro. Chesterton abominaba, y lo dice claramente, del imperio británico. Abominaba de la corona británica, que la consideraba en manos de usurpadores. Eso es tremendo. Y luchó toda la vida contra la oligarquía usuraria inglesa y el sistema de poder inglés. A riesgo de ir preso, digamos así. Por supuesto que le fue mal, ¿no? Como estamos, no ganó, pero de toda su vida, su vida estaba marcada por ese dolor de la patria. El dolor de la patria, que es otro tema que después vamos a ver, pero lo anticipamos desde ya. Nosotros tenemos la idea de que Chesterton era un gigante riente, un gordo de buen humor. Que es cierto, sí, claro. Pero era un hombre de profundos dolores, porque hay un arco, digamos así. El que es capaz de grandes gozos es capaz de grandes dolores, digamos. Hay una simetría ahí. Cosa que a determinado, a nosotros por ahí nos dejan más o menos indiferentes o fríos, a una sensibilidad exquisita la torturan, que es lo que le pasa a él. Él tenía varios temas que le producían verdadero dolor. Uno era el dolor de la patria usurpada, de la patria en manos de una banda de piratas, digamos así. Otro era, y es muy actual esto, vamos a volver, la destrucción de la mujer. Como buen caballero, se sentía protector de la mujer. Y él veía lo que estaba pasando en sus tiempos ya, con la deformación de la imagen de la mujer, ¿no? Avanzando más el tiempo, ya próxima a su muerte, él entendía que el mundo iba a un desastre. Él no llegó a ver la Guerra Mundial, murió en el 36, no llegó a ver la Segunda. Pero entendía eso, y estaba un padre dominico muy amigo de él, el padre Vincent Magnab, le contó una vez a su biógrafa que él estaba crucificado en su pensamiento. Estaba obsesionado cuando veía a los chicos a los cuales quería particularmente, porque otra de las cruces que tuvo Chesterton es que no pudo tener hijos, siendo que tenía un enorme afecto por los chicos, ¿no? Entonces, claro, y eso le valió inclusive cierto grado de maledicencia por parte de su cuñada. En fin, son cosas, detalles breves, pero muy importantes para entender a la figura total, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? En su casa de Beaconsfield, que tenía un living grande, armaba teatro de títeres que él mismo dibujaba y pintaba, porque lo que él estudió fue pintura, bellas artes, digamos, ¿no? Era su preparación académica. Entonces juntaba a todos los chicos al pueblo y les hacía teatros de títeres y demás. Pero parece que ya de grande, disimuladamente, solía andar con un cigarro, él dibujaba una cruz sobre la cabeza de esos chiquitos, pensando en qué mundo cruel y espantoso les tocaría vivir, mundo que él ya estaba abandonando. Entonces, en cuanto a la Argentina, nosotros tenemos el orgullo, digamos así, de haberlo recibido tempranamente, aún autores que no lo acompañaban en su decisión última y profunda y en lo que daba sentido a toda su obra, pero que no podían escapar del encanto. El caso de Borges, por ejemplo, ¿no? Las cosas que dice Borges. Borges tradujo a Chesterton, tradujo la balada del Panto. Dice en un momento, en la revista Sur, en el año 36, cuando muere Chesterton, el 22 de junio está escrito esto, él muere en el 14. Pienso que Chesterton es uno de los primeros escritores de nuestro tiempo. Y ello no solo por su venturosa invención, por su imaginación visual y por la felicidad pueril o divina que trasluce en todas sus páginas, sino por sus virtudes retóricas, por sus puros méritos de destreza, claro. Pero él no va a aflojar, en otro momento va a decir, es innecesario hablar de la magia y el brillo de Chesterton. La obra de Chesterton es vastísima y no encierra una sola página que no ofrezca una felicidad. Eso dice Borges. Un argentino contemporáneo, inteligente, para mi gusto, que por ahí hay miles de cosas para decir en su contra, pero un tipo que disuena en el coro de animales que andan por ahí, Es Alejandro Dolina, no sé, eso por ahí a los más chicos les puede interesar. Y Dolina confiesa en un momento, muy chestertoniano, sin duda, y dice: yo... Le preguntan sus fuentes, bueno, Borges, Marechal, qué sé yo, Nacional y Popular. Y Chesterton, sí, Chesterton, por supuesto, pero dice: yo en un momento lo dejé de leer, porque si no me iba a llevar a donde yo no quería ir, ¿no? Uno puede decir una apostasía lúcida, pero es sobrecogedor. Por eso él ahora, pobre viejo, que teme la muerte, que teme envejecer, y bueno, entonces lo hubiera solucionado si hubiera seguido leyendo a Chesterton, podemos pensar, ¿no? Pero quiero decir, opiniones. Nale Roxlo lo pone en su antropografía apócrifa. Bueno, Anzuate, en los cursos de cultura, en Sol y Luna, está presente en la cultura católica desde los cursos, desde los años 20, ¿no? Eso es muy curioso. Castellani, ¿no? La comparación de Castellani y Chesterton es muy interesante. Cuando él lo conoció muy bien, como conoció muy bien la obra de Chesterton, Chesterton nunca tuvo conocimiento de la existencia de Castellani, claro, habiendo muerto en el 36. Pero una vez se encontraron, Castellani lo vio en Roma en 1929, y ahí hay todo un simbolismo tremendo. Porque ¿qué pasaba? Porque en las escalinatas de San Pedro, dice, vi, un gigante, gordo, que yo no sé, y al lado de él una señora tan inglesa como un tarro de picles, dice Castellani eso, ¿no? Era francés. ¿Y por qué lo vio? Porque era la canonización de Edmund Campion, de San Edmund Campion, que fue el primero de los mártires isabelinos canonizados. Y esto entonces nos lleva a pensar a nosotros, ¿por qué en esa Inglaterra tan perversa aparecen estos personajes? Y en el siglo XIX, desde la conversión de Newman, ¿por qué las mejores cabezas inglesas y los mejores escritores derivan hacia el catolicismo, ¿no? Porque eso está abonado en la sangre de los mártires, que son muchos, ahora últimamente se los ha canonizado. Campion es el primero. Vidas admirables las de estos mártires, que iban al continente, se hacían sacerdotes y volvían disfrazados a Inglaterra para asistir a sus fieles, y iban siendo identificados y muertos de una manera espantosa, el caso de Campion, por ejemplo, especialmente, ¿no? O sea que esa sangre de los mártires siguió embebiendo ese suelo y aflora. Si no, digamos, parece extraño imaginarse cómo ha pasado esto, ¿no? Y la importancia enorme que tiene la literatura católica inglesa, que yo diría que es la mejor del siglo XX desde el punto de vista católico, por la cantidad y la calidad de sus plumas, pero está ahí, en la sangre de los mártires. Antes dirán ustedes, bueno, y sí, Santo Tomás Moro, claro, el obispo Fisher, claro que sí. Pero después, sobre todo, en la época de los isabelinos, son una cantidad. Hay el patíbulo de Tyburn, que si alguno va a Londres no deje de ir a verlo. Es una baldosita en una plazoleta frente a Marble Arch, le digo para los que conocen, ¿no? Y dice, aquí estaba el árbol de Tyburn, nada más. Ahí se los ejecutaba de una manera tremenda. Primero se los evisceraba y después, al final, bueno, morían salpicando sangre para todos lados. Hay un caso famoso, conocido, de uno que estuvo presente, Walpole, por curiosidad. La gente iba a ver el espectáculo, ¿no? Como iban al circo romano. Y en una de esas le cae una gotita de sangre en el saco a Walpole, de sangre de Campion. Y el tipo hace el mismo camino, ¿vale? Se convierte, va al continente, estudia de cura, viene y muere mártir. Bueno, quiero decir, ¿no? Era además medio primo de Shakespeare, que era católico, como ahora se ha demostrado totalmente. Bueno, entonces, en esa sangre, y que Castellani lo haya visto a Chesterton el día de la canonización de Campion, y no es una casualidad, me parece a mí. Ahí hay lazos misteriosos y ocultos, ¿no? Entonces, ahora, entrando ya un poco más, la obra es muy vasta. Y no hay una página en la que no haya algo que valga la pena. Por eso uno no puede descartar. Yo personalmente, no sé, por formación profesional, pero prefiero la obra de ficción, me agarra más todo lo que es novelas, cuentos, todo eso. Pero aún en las otras, uno nunca sabe en una página al pasar lo que puede haber, ¿no? Este Chesterton que ama a su patria, a la Inglaterra carnal, concreta, ¿no? ¿No? Que defiende a Irlanda, que defiende a los Boers, que nos hubiera defendido a nosotros, ¿no? Denuncia a los imperialismos, y el primero es el británico. En un cuento, por ejemplo, del poeta y los lunáticos, hay un diálogo entre el protagonista y un doctor. Está pintando un sol naciente, la muestra de una hostería, y el doctor le dice: dicen que el sol no se pone nunca en el imperio británico. Me tiene sin cuidado el imperio, dice el pintor. En el fondo uno no se imagina una hostería inglesa en la cumbre del Everest o en el canal de Suez. Pero daría mi vida por bien empleada dando nueva vida a las muertas hosterías de Inglaterra y haciéndolas de nuevo inglesas y cristianas. Esa era la preocupación y el amor de él. Hombre de buen humor, hombre absolutamente accesible. Hasta sus rivales lo llegaron a querer muchísimo, por ejemplo, Bernard Shaw y Wells, ¿no? Que hay que ver las cartas de ellos a Frances cuando se enteran de la muerte de Gilbert. Están desolados, ¿no? Sin embargo, se enojaba, tenía sus enojos Chesterton, eso es muy curioso, ¿no? Maisie Ward, que es una biógrafa, la mejor biografía me parece a mí, titula un capítulo La respuesta suave. ¿Qué tenía Chesterton? Bueno, la manera de responder y ser muy duro con un tema y muy clemente humanamente. Dice, es aquello de odiar el pecado y amar al pecador. Él dice que eso, claro, le costaba mucho a él, hasta que se dio cuenta que lo podía aplicar a sí mismo, ¿no? Entonces ahí destaca la autora la mansedumbre y la simpatía que sentía Chesterton por sus ocasionales adversarios. Es difícil encontrar palabras duras o amargas. Las hay, pero es difícil encontrarlas, digamos. No nos resulta fácil imaginarlo enojado. Igualmente, la imagen habitual que nos formamos de él es la de este gigante que ríe, la del hombre de inalterable buen humor, capaz como pocos de gozar de todas las cosas creadas por Dios. Uno está tentado a decir, y bueno, si a mí me hubiera ido igual que a Chesterton en la vida, yo sería igual que él. No, porque ser como niños, aceptar el regalo de la existencia, maravillarse, dar gracias, ahí está la clave para mantenernos cuerdos, dice Chesterton. En eso es un maestro incomparable. Una actitud de siempre renovado asombro. De ser como un niño, de sentirse criatura, de saberse en deuda, de perpetua gratitud. Ahí está la clave de su sentido común, de la rectitud de su pensamiento y de su sensatez y de toda su obra. En un libro de notas juvenil que él tiene, siendo muy joven, encontramos algunas poemitas que son como un programa para su vida. Uno dice así. Aquí muere otro día, es un atardecer, ¿no? Los atardeceres de Chesterton son fabulosos en sus obras, ¿no? Son atardeceres vistos por un pintor, claro, con colores. Aquí muere otro día, durante el cual tuve ojos, oídos, manos y el vasto mundo en torno mío. Y mañana empieza otro. ¿Por qué se me conceden dos? Claro, ¿por qué el milagro de otro día? Yo podría morir ahora, ¿no? Chesterton se sabe en manos de la providencia y se abandona como un niño en brazos de su madre, como dice la escritura. Tiene el don de recordarse criatura, intrínseca e íntimamente dependiente de su creador. Así lo expresa en unos versos, también de esta época, cortito, que se titulan Situación Social. Entonces dice él, sin duda estamos en una novela. Lo que me gusta de este novelista, que es Dios que escribió la novela, es que se preocupe tanto de sus personajes secundarios. Él se siente personaje secundario. Sabe que tiene que elegir el último lugar. Pero ya entonces, esta confianza y abandono no radican en cósmicas fuerzas ciegas e impersonales. La raíz de su cordura está en el amor a una persona concreta. Y cuando rechazamos esa actitud, el dolor es lo que puede indicarnos el camino de vuelta, el dolor. El dolor para Chesterton era, tenía ese sentido, ¿no? Ese sentido era el límite que nos ponía Dios para que no nos endiosáramos. ¿Por qué? Porque dice él, porque es una cosa que si la no elegiríamos nunca, si la pudiéramos evitar, la evitaríamos. No sé si está claro, ¿no? Ahí no es el sentido del dolor. Es el aferrarnos a lo real, ¿no? Cuando habla del dolor, es uno, habla de lo que conoce. Pero no hizo ostentación de sus dolores. No los exhibió impúdicamente. Sino que con un recato viril supo velarlos y destilar con ellos consuelos para los demás. Lo cual nos trae a la memoria ese lema de Newman, newmaniano, tan lindo, que expresa esto, dice Newman, ¿no? Que mis tinieblas sean la luz de los demás. Esto se dice fácil y se vive muy difícil, si pudiéramos. Pero digamos, tendremos que pensar que mis tinieblas sean la luz para los demás. Me dice igual cuenta, revisando su vida a la luz de la acción de gracias que había sido su clave, la consideraba inexcusablemente feliz y era en verdad una existencia humana rica y plena. Sin embargo, el padre Vincent, este magnab que lo conocía íntimamente, habla de él en esos años como agobiado por los acontecimientos públicos. Los acontecimientos públicos, él está metido constantemente. Por ejemplo, buena parte del padre Brown, que son 50 cuentos, son 5 libros, los escribe para con eso financiar el GQ Weekly, que era un periódico político, digamos así. No, que era su lucha permanente, que le trajo innumerables dolores de cabeza, riesgos judiciales, especialmente el famoso asunto Marconi, no sé si ustedes lo recuerdan eso, en el año 10 más o menos, un negociado, nosotros los argentinos sabemos de eso, así que un negociado importante en la puritana Inglaterra, ¿no? En esa Inglaterra tan prolijita y linda. ¿Ay, qué pasó? Era la época en que empezaba la radio. En Inglaterra tenía imperio en todo el mundo. Ustedes ven el mapa, un mapa de esos años, y van a ver en rosa suelen aparecer las tierras inglesas. Entonces, ¿cómo comunicarse, no? Bueno, tenían telégrafo, qué sé yo, pero en ese momento deciden hacer una comunicación inalámbrica, poner radios. Entonces, llaman a licitación, digamos así. Y gana la compañía Marconi. Ahora, ¿qué pasa? El día antes, el tipo que otorga la licitación había comprado una fortuna de acciones de Marconi. ¿No? Es obvio que es fue un negocio. Acá no hay que explicarlo, pero entonces él y su hermano Cecil, a quien adoraba, que murió en la Primera Guerra. Chesterton no tenía ni edad ni físico para ir a la Primera Guerra, por eso es que no fue, ¿no? Lo denuncian en su revista y les cae un juicio por calumnias, injurias, muy tramposo el juicio, porque ¿qué habían hecho los muchachos estos sabiendo lo que podía pasar? Habían hecho publicar en un diarucho mínimo de un pueblito del norte de Francia una denuncia muy torpe contra Marconi. Le hacen juicio y le ganan. Entonces ya era cosa juzgada, digamos así, y este otro lo agarran por calumnia. Eso fue un dolor enorme porque, bueno, casi iban presos, tuvieron que pagar unas multas, en fin, graves, fueron expuestos a la... fueron puestos en la picota como antipatrióticos. Ese caso Marconi fue uno de los que lo marcó, valga el juego de palabras, tremendamente a Chesterton. Y tiene una carta tremenda a Rufus Isaacs, que era el ministro de Economía, digamos, el canciller del... Muy dura, durísima, de las cosas más duras que se han escrito, incluso haciendo mención a su condición de judío, que es uno de los cargos que pesan ahora contra su canonización. Otra de las cosas de que los argentinos tenemos que estar orgullosos es que el proceso de Chesterton surgió de acá, de la Argentina, de acá. Y ahí se elevó y ahora está funcionando, pero uno de los problemas es esta acusación de antisemitismo. Y curiosamente, viviendo Chesterton, antes de morir, este Rufus Isaacs se convierte al catolicismo. Quizás esa carta le hizo bien. No ven que son todas cosas raras. Chesterton no era en ese sentido antisemita barato, así de nazi, de película de Hollywood, no. Ciertamente. Ahora, señalaba algunas cosas, nada más, el poder de las finanzas, etcétera. Pero era muy amigo, por ejemplo, de Moritz Behring, que era un judío, bueno, que después también se convierte, es verdad. Y tiene páginas en su defensa ya en la época de las últimas persecuciones, páginas muy claras, ¿no? Y muy explícitas. De modo que, bueno, pero... dice este padre Magnab, agobiado por los acontecimientos públicos, como sufriendo con los dolores de la creación, estaba crucificado en su pensamiento. Chesterton fue un varón de dolores, como digo, ¿no? Pero hay cuestiones, pero que los vela, como digo, ¿sí? Los oculta, ¿no? No los exhibe, como digo, pero hay momentos en que salta un Chesterton polémico, duro, ¿no? Y hay dos ámbitos en los que ocurre esa cosa. Uno es en el ámbito patriótico, digamos así, político, inextricablemente unido al tema de la injusticia. Y otro es el ultraje a la mujer. Lo que él entiende como un ultraje, que parecía una celebración en ese momento, que era el estallido del feminismo, las sufragistas... La dignidad de la mujer encuentra, y ahí tenemos un tema para el siglo XXI, un tema para nuestro tiempo. Él vio claramente que la batalla por una sociedad se libra en el papel de la mujer. Y si ese papel es distorsionado, y esa sociedad está perdida. Porque no hay, como dice él, no hay la reina de la casa, la reina del hogar. Una familia es lo que es, digamos, depende de la mujer, eso lo sabemos todos, ¿no? Por supuesto que los varones tenemos nuestra contribución, pero el tono último a la vida doméstica y lo da la mujer, ¿no? La dignidad de la mujer encuentra en él un defensor apasionado, y se trata de una dignidad nimbada, de gloria y de misterio. De ahí que el ultraje se le aparezca como una verdadera profanación. Y de ahí que encontremos una dureza inusual cuando se encuentra, por ejemplo, con el tema de la pornografía. El gran antipuritano que fue Chesterton, si hubo un temperamento no puritano, fue el de Chesterton. Basta recordar La Hostería Volante, que es esa novela en defensa del expendio, es que la recomiendo vivamente, y acá hay una edición lindísima, con otro título, creo, La Posada Errante o algo así, de Flying Innes en inglés, ¿no? Es despampanante y profética también, por haciendo otro paréntesis. Otra cosa que vio Chesterton, acompañado por Belloc, era el papel que iba a tener el Islam en la destrucción de Occidente, que en los años, yo me acuerdo cuando empecé a leer, en los años 60, 70, estos están locos. veían el avance del Islam sobre, concretamente sobre Inglaterra, ¿no? Y sobre Europa, y en ese momento era impensable, y tuvieron razón, ¿no? Tuvieron razón. Pero el tema de la pornografía, un gran antipuritano no tolera el degradante espectáculo de la obscenidad y señala el verdadero rostro de la lujuria, que es el reverso del puritanismo. Es triste, monótona, mecánica, fea. La lujuria hace del hombre, según él, algo más bajo que una bestia, una máquina. Hacia 1910 escribe un artículo en el que considera la pornografía un mal automático, dice. Sostiene que es una violencia, pues, cito, puede hacer una de estas dos cosas, igualmente directas e instintivas, sacudir violentamente la pureza o inflamar la impureza, pero en ambos casos el proceso es brutal e irracional. Es terriblemente agresiva la pornografía, nos golpea, nos animaliza. La víctima humana queda drogada o se siente enferma. La falta de decoro equivale a un asalto. En asuntos de violaciones de la decencia pública tradicional, cualesquiera sean las razones alegadas en su favor, me pongo totalmente del lado de los puritanos, que esto, para decir esto para él, era una aparente contradicción, porque, como digo, si hubo un antipuritano fue él. No es de extrañar que Chesterton vincule la industria pornográfica de su tiempo, que era floreciente, como aquí también, digamos, en la Argentina nos cuentan, ¿no? La pornografía que se vendía en el Paseo de Julio y todo eso, vincula la industria pornográfica a la usura, las ponen juntas en sus... La usura en otro lado, ¿no? Aquí se unen sus íntimas repugnancias y nos encontramos con algunos de sus momentos más duros, como sucede en La Esfera y la Cruz, que es otra de sus novelas más famosas y más conocidas, no muy bien entendidas, digamos así, muchas veces, ¿no? Ahí se nos narra que, próximo al despacho de un prestamista, digamos, en el negocio de al lado, cuando hay una puerta que comunica, es una manera plástica de mostrar, se encontraba la minúscula librería pseudo-francesa, tienda atestada de tristes indecencias. Al lado del despachito del usurero estaba la tienda porno. Bien, el sex shop, diríamos hoy. O qué sé. Todo esto acá, imaginemos hoy, ¿no? Se tuvo razón en esto que dijo, en esto que vio. El genio de Chesterton supo ver en profundidad y lejos, previó igualmente los peligros del llamado feminismo, al que denunció como una senda falsa. Precisamente porque la grandeza de la mujer era para él una realidad deslumbrante, no dejó de enfrentar este triste remedo de solución que ofrecía una construcción ideológica preñada de males que se irían manifestando con mayor fuerza cada vez. Acá estaba inútil el asunto, digamos así. La destrucción de la naturaleza femenina y su correlato en el afeminamiento de tantos hombres, vicio que en Inglaterra victoriana y postvictoriana era increíble, era increíble. Esas escuelas inglesas tan bonitas que nosotros vemos, eran verdaderos antros de homosexualidad. Bien lo vio eso Robert Louis Stevenson cuando escribe Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ese era el rostro de la Inglaterra puritana, ¿no? El caballero de día y el monstruo de la noche, eso es. Yo me acuerdo que hace poco, la última vez que estuve, el padre Gabriel Díaz, que es un gran conocedor, ¿no? Paseaba por Oxford. Me decía, ¿ves esto? Qué lindo esto. Bueno, acá dentro de estas casas pasan cosas terribles, me decía. Ahora, pasan cosas terribles. Pero claro, no se ven. Pero sabe que por lo menos no se ven, no sé cómo decir. Bueno, por lo menos está ese tributo, la hipocresía es el último tributo que el vicio paga a la virtud. No, no, no estamos defendiendo la hipocresía, pero quiero decir, estaba toda la... Pero estaba, ese correlato en el afeminamiento de tantos hombres es una abominación que degrada al género humano y lo hiere en lo más hondo. Es desprecio e ingratitud frente a la obra de Dios. Macy Ward cuenta que decía a menudo Chesterton que lo importante para un país era que los hombres fueran viriles y las mujeres femeninas. Lo que él odiaba era el híbrido moderno, la mujer que invade el aspecto masculino de la vida. Nadie había dicho en una carta en la época de su noviazgo, nadie se complace tan fieramente como yo en que las cosas sean lo que son. Y tanto él como Frances se divertían con esa eterna igualdad que Gilbert veía en los sexos, mientras mantuviesen su eterna distinción. Son igualmente los sexos, digamos, ¿no? Igualmente. Si todo decía, se esfuerza en ser rojo, algunas cosas son más rojas que otras. Si somos todos lo mismo, algunos no. Pero hay una igualdad eterna e inalterable entre el rojo y el verde. Entre el hombre y la mujer, distintos, hay una. Ahora, dentro de los matices, dentro, ahí es lo peligroso. La única igualdad posible está en ser cada uno lo que es conforme al designio creador. Chesterton se sentía fascinado por la riqueza de lo real, enamorado de la realidad en la que leía las huellas divinas y enamorado fiel de su mujer Frances, a quien escribían en noviazgo cosas como esta. Las cartas a Frances son magníficas, ¿no? Dice, pero ante él están siempre encendidas ante un altar en acción de gracias cuatro lámparas, le dice a ella. La primera, por haber sido creado de la misma tierra con que lo fue una mujer como tú. La segunda es por no haber ido, a pesar de sus muchas faltas, tras mujeres extrañas. No puedes pensar cómo la contención de un hombre es recompensada en esto. La tercera, por haber intentado amar todo lo que vive. Velada preparación para amarte a ti. Y la cuarta, pero no hay palabras que puedan expresarlo. Aquí termina mi anterior existencia. Tómala, me condujo a ti. Es Frances la que está detrás de todas sus heroínas. Chesterton el caballero, la reverencia. Y el lector advierte la admiración y el respeto de su mirada. Y le gusta pintarlas en medio de un jardín, como la doncella de El hombre que fue jueves, no sé si se acuerdan, una novela también que se las trae y es muy difícil de explicar. El que mejor la ha explicado fue el psiquiatra argentino Carlos Velasco Suárez, vaya, en su homenaje, ¿no? Entiende lo que es El hombre que fue jueves. Concluye con la descripción de una joven cortando flores con esa inconsciente gravedad que suelen tener las muchachas. Está haciendo algo importante, está cortando flores en su jardín. Es más importante eso que hacer balances en una empresa. Es más importante, y sí, claro, es más importante eso. Así como era importante para Tom Bombadil juntar lirios de oro para su hermosa Valle de Oro, para su mujer. Con esa inconsciente gravedad que suelen tener las muchachas. Cuando ve una mujer trabajando en cosas de su casa, uno nota esa inconsciente gravedad. Son la culminación del jardín, la joya del paraíso. Él ve a su amada como Inocencio Smith, el de Hombre Vida, la suya, y como es cada mujer, señora del jardín y única. Y como no puede ser de otro modo, este gozarse en lo femenino del poeta culmina en su devoción mariana. En la iglesia, si ustedes van a Beaconsfield, él hizo una iglesia católica ahí, que se llama Santa Teresa, la hizo construir él. No había en Beaconsfield iglesia católica. Y eligió él la imagen de María y una imagen irlandesa, una virgen manufactura irlandesa, y tiene un texto muy bonito donde explica por qué la eligió. Acá no tenemos tiempo, pero El gran juglar de la Virgen, que fue Chesterton, Nuestra Señora de las Siete Espadas, por ejemplo, un largo poema chestertoniano, sobre los dolores de la Virgen. El gran juglar de la Virgen, que fue Chesterton, no se apartó de su protección. Fue, nos relata, un elemento clave para su entrada en la Iglesia Católica. Así podemos releer en La Cima y los Bajíos un pasaje donde dice, quiero ver para no pasarme, apenas puedo recordar un tiempo en que la imagen de Nuestra Señora no se levantase bien concretamente en mi espíritu. El tránsito del anglicanismo al catolicismo es muy traumático, lo fue para todos, es muy traumático. Primero porque, como bien dice nuestro amigo Juan Luis Gallardo, los españoles saben morir y los ingleses saben vivir. Y se vive muy bien en la iglesia anglicana, sobre todo si uno tiene, digamos, el aspecto mundano, ¿no? Y todos los conversos estos, el dejar eso, además sus afectos y la unión con su familia... Fue muy duro. Chesterton, para entrar en la Iglesia Católica definitiva, para ser recibido, porque no necesitaban el bautismo, esperó a que Frances lo acompañara, ¿no? Es un desgarro muy grande. Entonces él dice, cuando recordaba la Iglesia Católica, la recordaba a ella. Cuando intentaba olvidar a la Iglesia Católica, intentaba olvidarla a ella. Cuando finalmente vi lo que era más noble que mi destino, el más libre y duro de todos mis actos de libertad, el más libre y duro de mis actos de libertad, fue... ¿Dónde lo pasó? ¿Dónde tomó la decisión definitiva? Fue delante de una dorada y abigarrada pequeña imagen de ella en el puerto de Brindisi, donde prometí lo que haría si regresaba a mi país. En el año 22 entra oficialmente en la iglesia. Fue ante una imagen de la Virgen, pues, que Chesterton sella su conversión. Mucho le cantó a ella. Encontró a la plena señora del jardín. Jardín precioso ella misma, Hortus Conclusus. Y en un libro de versos que le dedica la reina de las siete espadas, la llama de un modo que queremos recordar así, de un modo especial. Aquí digo, de un modo especial, por su especial sabor chestertoniano. La llama la que espanta las pesadillas. Un lindísimo nombre de la Virgen, ¿no? Quiera ella espantar las pesadillas, decimos nosotros, del horror que se cierne sobre la delicada y fuerte maravilla de la mujer en estos tiempos oscuros en los que su siervo Gilbert combatió como buen caballero. Y otro tema que acompaña mucho la obra de Chesterton, que es muy actual, es el de la locura. La locura. Constantemente juega Chesterton con los dos valores posibles que pueden asignarse a locura. La espantosa tragedia de la locura real, enseñoreada en el mundo que le tocó vivir y agravada en el nuestro... Y aquello que es locura para el mundo según los criterios mundanos, cuando en verdad es sabiduría según Dios, ¿no? ¿Eh? Hay dos respectos de locura. Sus personajes principales siempre están expuestos a ser tomados por locos, por quienes aparecen sólidamente instalados en el mundo, por los triunfadores, por los supersticiosos racionalistas que dan el tono a la ciudad contemporánea. Así, por ejemplo, el capitán Dalroy en La Hostería Volante, o el McKean de La Esfera y la Cruz, o el Inocencio Smith de Hombre Vida, se verán como locos a los torpes ojos miopes de sus materialistas perseguidores. El mismo padre Brown hará muchas veces una figura extravagante, recortado sobre el fondo del mundo moderno, pero Chesterton no vacila en afirmar y mostrar de mil maneras que es este mundo moderno el que en su apostasía ha desembocado en la más patética de las locuras, y por eso lo persigue sin darle tregua. El manicomio es muchas veces el lugar destinado por el mundo al hombre cabal. La tiranía de los poderes mundanos se vale de la herramienta psiquiátrica como una instancia inapelable para neutralizar a los díscolos, a quienes no entran en sus esquemas. Hay una nota de angustia en aquellos pasajes chestertonianos que muestran al hombre común a merced de los expertos. La tiranía del experto, dice Chesterton. Lo mismo dice C.S. Lewis respecto de la justicia moderna. Es muy interesante. La tiranía del experto. El experto es inapelable, ¿no? Una condena jurídica se puede apelar, digamos, o tiene que fundamentarse. En el caso del experto no hay apelación, ¿no? Que pueden reducirlo todo, de hecho, a la situación de recluso, tal como veremos en el regreso de Don Quijote, para poner solo un ejemplo. Las clínicas psiquiátricas, los lager esos, no son para Chesterton patrimonio exclusivo de la Rusia soviética. Su sombra se proyecta amenazante en la opulenta sociedad capitalista, con recursos más sutiles en todo caso, pero la esencia es la misma. Finalmente, el clima dominante que uno puede encontrar en Chesterton, miro para no abusar de vuestra enorme paciencia. Tenemos un ratito. Es la nostalgia, el tema de la nostalgia. Los argentinos somos nostálgicos, en general. Ahora se ataca la nostalgia también, porque claro, es un mirar hacia atrás, qué sé yo. Dolor de lejanía, eso quiere decir, nostos, quiere decir volver, algia, dolor, no sé, dolor por estar lejos. Aquí vale la pena citarlo al pobre Dolina, que lo hemos destratado, que tiene un texto muy lindo sobre la nostalgia. Dice, no hay sueño más grande en la vida que el sueño del regreso. El mejor camino es el camino de vuelta, que es también el camino imposible, dice él, claro. No es imposible. Los hombres sensibles de flores en sus nocturnas recorridas por las calles del barrio planeaban volver. Volver a cualquier parte, a la adolescencia para reencontrarse con los amores viejos, a la infancia para recobrar las bolitas perdidas, a la primera novia para jurarle que no ha sido olvidada, a la escuela para sentir ese olor a sudor y tiza que no se encuentra en ninguna otra parte. Ahora no hay más tiza, hay fibrones, qué sé yo. En los años dorados del barrio del Ángel Gris funcionaba en la calle Algavilán la agencia Todo para el Regreso. Esta empresa organizaba unos viajes y peregrinaciones cuyo atractivo principal estaba en la vuelta. Por cierto, solían elegir lugares horrorosos con alojamientos míseros y comidas inmundas, precisamente para acrecentar el deseo de volver cuanto antes. Es una estrategia, volver, queremos volver. Vengo del padre y vuelvo al padre, ¿no? Eso es, ¿no? Queremos volver al paraíso que hemos perdido, queremos volver a las manos de nuestro creador. Por eso es tan terrible, eso explicaba un profesor mío. Es tan terrible la separación que hoy se toma tan livianamente de los matrimonios y los chicos quedan expuestos, porque él decía, con su acento centroeuropeo, dice, origen y fin coinciden, comprende, origen y fin. Vengo del padre y vuelvo al padre. Entonces, si yo vengo de amor, voy al amor. El amor de los padres se percibe como originándome. Por lo tanto, si yo vengo del amor, voy hacia el amor. Ahora, si ese se rompe ese amor, yo vengo de la nada y voy hacia la nada, y por eso angustia. Me parecía una explicación brillante, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Esa nostalgia implica que acá, por mucho que gocemos del mundo como lo gozó Chesterton, sin embargo, ese gozo tiene siempre una nota de más, de más, como el joy de Lewis, ¿no? Como dice Piper, ¿no? El gozo no es tan operante como prometedor. Hay esa nota de nostalgia, por el origen, por la fuente de ese gozo, ¿no? El tema del reconocimiento Anejo al gozo no estaba ausente en otros autores cristianos ingleses. Chesterton trató como pocos la nostalgia de la casa del padre, como cuando al final de su odisea los compañeros del jueves pseudoanarquista llegan al jardín del domingo, llegan a un lugar respecto del cual cada uno de ellos declaró que podía recordar ese lugar antes de poder recordar a su madre. Ay. Y su gran amigo Bentley, que, autor de unas novelas policiales excelentes, una es El último caso de Trent, que Castellani dice que es de las mejores que leyó en su vida, ¿no?, desliza la misma idea en una de sus novelas policiales. Cuando un protagonista, Trent dice, Trent había descubierto el país de Cotswold, es una zona de Inglaterra, arriba de Oxford, siendo muy joven, cuando lo había atraído con una compulsión irresistible. Hay algunos lugares que, vistos por primera vez, parecen, sin embargo, hacer vibrar una cuerda de remembranza. Yo he estado aquí, nos decimos, y este es uno de mis verdaderos hogares. Esto, nos dice Bentley, no resulta misterioso para aquellos filósofos que sostienen que todo lo que hemos visto y estamos viendo existe ya en un eterno presente, en el eterno presente de Dios. Por un resquicio del tiempo nos asomamos, fugaz, y todo lo imperfectamente que se quiera, a la eternidad. El tema este, entonces, en fin, del regreso, del volver, del querer volver a la casa del padre, ¿no? La modernidad nos clausura en la inmanencia, en el aquende, aquí. Aquí está todo, lo que importa es aquí, aquí y ahora, y no hay más. Todo lo demás es, como diría Marx, opio de los pueblos, son ensoñaciones, escapismos, y no es así, ¿no? No, como dice Tolkien, no todo escape está mal. Si yo estoy un prisionero de guerra y me quiero escapar, no es la fuga del desertor, sino el escape del prisionero, ¿no? Este mundo no nos puede saciar y no nos saciará nunca, y no tendremos morada permanente aquí. No tenemos aquí morada permanente. Bueno, eso está en Chesterton, en todo Chesterton. Yo voy a leer ya para terminar dos textitos muy breves, porque podríamos repasar todo o contar alguna anécdotita más. Por ejemplo, ustedes leen El hombre que sabía demasiado. Ahí van a ver también el dolor de Chesterton por su patria de una manera particular. Fue lo primero que yo leí en mi vida de Chesterton a los 14 años, en una traducción de Julio Cortázar, al cual detesto, pero le agradezco esa traducción. Y me daba cuenta que era una cosa distinta, y de ahí Chesterton, leí leyéndolo cuando, con mi primer sueldo de preceptor en un colegio, me compré en la librería Huemul las obras completas de Plaza Janés, que no son completas, cuyas traducciones no son, bueno, pero las compré. Y ahí empecé a leer el padre Brown, y lo leía durante toda mi vida. Y había cuentos que me gustaban y cuentos que me dejaban, y uno los descubre después. Había uno, por ejemplo, que nunca me cerraba, que se llamaba El extraño crimen del señor Bullnois, ¿no? Hasta que hace pocos años, releyéndolo, un abismo de penetración psicológica en el alma del hombre, una explicación del pecado, una maravilla. Y bueno, y releer, por eso dicen los organizadores, releyendo a Chesterton, hay que releerlo, ¿no? Pero vamos a leer dos textos muy breves para finalizar. Si no, bueno, parece demasiado sombrío. El aspecto humorístico de Chesterton lo van a descubrir enseguida, pero se apoya, como digo, ¿no?, en estas angustias veladas y operantes. Y en las cosas que, bueno, que él puede prever, por ejemplo, ¿no? En una colección de artículos y de ensayos dispersos del muy antiguo, dice lo siguiente: la próxima gran herejía va a ser simplemente un ataque a la moralidad. Imagínense lo que está hablando hoy. Murió antes de la Segunda Guerra. Va a ser un ataque sobre la moralidad, y especialmente sobre la moralidad sexual. La locura del mañana no está en Moscú, donde está el comunismo, sino mucho más en Manhattan, ¿no? En Manhattan, en el corazón. Claro, uno dice, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo no? Y sin embargo, es cierto, ¿no? La cosa espantosa que tenemos hoy enfrente es esto. El comunismo cayó, digamos, el socialismo real, como dicen, ¿no? Fracasó. Esto no, esto está vivito y coleando y nos agobia y va a condicionar la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y después, como programa de vida, ¿no? Y de estado de ánimo en la vida. Hay un texto muy lindo de él que está al final de su vida de Dickens. Él admiraba muchísimo a Dickens, ¿no? Y escribió una biografía. Y al final trae un texto sobre la posada y el camino. Él dice, a ver, si el camino es para la posada o la posada es para el camino, ¿no? No sé si me entiendo, ¿no? La posada es un lugar donde yo tomo fuerzas para seguir caminando o voy caminando porque quiero ir a algún lugar. Entonces, él dice, al menos una parte de la lección de Dickens es que la camaradería y la seria alegría, parece una paradoja, bueno, gran paradojal que fue Chesterton, no son intermedios en nuestras jornadas, no son intermedios, no, no son momentos fugaces, nada más. Claro, toda la cualificación del tiempo se invierte en la modernidad. Si ustedes ven, como decía Piper, lo explica muy bien eso en El Ocio, estamos negociosos para tener ocio, que es el tiempo propiamente humano, el tiempo de la alabanza, el tiempo de la fiesta. Eso está, es toda la tradición así. Y de hecho, las palabras, si ustedes se fijan, vacaciones, en inglés se dice holidays, que quiere decir días sagrados, claro. Pero ¿qué es? Toda la semana mira el domingo. El tiempo es cualitativamente distinto, no es cualitativamente homogéneo. El tiempo del trabajo se organiza en función del tiempo verdaderamente humano y sagrado. En general, el mundo moderno invierte esto, ¿no? La vacación es lo que el productor necesita para, el tipo que produce, para no quebrarse y poder producir más, poder seguir produciendo. Está en función, al revés, no sé si me explico, ¿no? Que claro, por lo tanto, y cuando no produce, porque lo que produce es el hombre en su etapa más plena, digamos, cosa que algunos ya hemos abandonado, no producimos más, somos puro gasto. Y los chicos son puro consumo y los viejos somos también una especie de parásitos. Entonces eso se soluciona con el aborto y con la eutanasia, digamos así, se recortan un poco esas puntas, pero claro, todos vamos y no paramos. Después llega el momento que tenemos que abandonar esa vida productiva. ¿Y qué hacemos, ¿no? Nos angustiamos, nos entristecemos. Eso es lo que se está combatiendo acá, esa mirada, ¿no? O como dicen, claro, las uniones estadounidenses de jóvenes emprendedores, que por lo menos en lo que a esto se refiere, quiero suponer que tienen la dicha de ser de distinto sexo, esa sílaba DINK, ¿conocen ustedes? DINK, D-I-N-K. Claro, es una receta fabulosa. Double income, no kids, doble sueldo y no chicos. Claro, ¿no? Trabajamos los dos, ganamos muy bien y no gastamos. Y vivimos de la gran flauta, ¿no? DINKS. Sí. Porque esto es lo único que hay y hay que agotar acá. No trascendemos en el tiempo, mutilamos nuestra necesidad de paternidad, maternidad, hasta que nos volvemos locos y hacemos cualquier cosa cuando ya no es el momento. Entonces viene la fecundación in vitro y vienen los tratamientos, porque la edad fértil ya... Bueno, Chesterton responde a todo eso. La lección de Dickens es que la camaradería y la seria alegría no son intermedios en nuestras jornadas, que más bien nuestras jornadas son intermedios en la camaradería y la alegría, las cuales, a través de Dios, han de durar por siempre. Claro, lo que va a durar por siempre va a ser eso. La posada no lleva al camino. Es el camino el que conduce a la posada, y todos los caminos llevan una última posada, donde hemos de reunirnos con Dickens y todos sus personajes, y nosotros diríamos con Chesterton y sus personajes, y cuando juntos bebamos de nuevo, porque el Señor dice, no beberé más de este vino, hasta que lo beba, ¿eh? Y cuando juntos bebamos de nuevo, será el vino de las grandes garrafas en la taberna del fin del mundo. Es un texto magnífico, me parece a mí, y muy chestertoniano, que quisiera que quedara, en fin, como para que pensamos sobre. Bueno, muchas gracias por la paciencia y quedamos acá.